aquella. Me bajaría eso, algo. Yo le regalé a mi novio un radiecito transistor. Como no sabía enchuflarlo, me dijo hágame el favor. Me lo enchufla en la cocina o me lo enchufla en el comedor. Me lo enchufla aquí en la sala o me lo enchufla en el corredor. Yo se lo enchufla en la sala, en el zaguán y en el comedor. Le apretamos bien las pilas y no prendía mi transistor. Le di que venga negrita, le doy una explicación. Póngale bien el enchufle, del resto me encargo yo. Si le pone pilas nuevas, le toca la cucaracha. También le toca el corrosco, el ratón y la mafapa. Si le toca el gallo tuerto, el tigre mono y el grillo. No vaya a desenchuflarlo, que se le quema el bombillo. ¡Claro que no! Pero enchufla bien, eso es el bruta, hombre, así que va a aprender eso. Está el huequito, métalo ahí. Yo se lo estaba enchuflando cuando mi suegra llegó. Y ahí mismo me fue gritando, ¿qué hubo pues? ¿Qué les pasó? Y ahí mismo sacó un garrote, muy brava me lo volvió. Pero yo lo hice el desquite y le pegó al transistor. Le estripó los dos bombillos, el tubo se lo quebró. Le hizo romper el parlante, le quemó un condensador. Me lo hizo desenchuflar, se le quemó el transformador. Fue tan duro el garrotazo que aporrió hasta el locutor. Le di que venga negrita, le doy una explicación. Póngale bien el enchufle, del resto me encargo yo. Si le pone pilas nuevas, le toca la cucaracha. También le toca el corrosco, el ratón y la mafapa. Si le toca el gallo tuerto, el tigre mono y el grillo. No vaya a desenchuflarlo, que se le quema el bombillo. Hágale con mañita eso, cuidado con el cordón. A ver, ahí la agarró la fuerza, que es muy bruta, hombre. Si le pone pilas nuevas, le toca la cucaracha. También le toca el corrosco, el ratón y la mafapa. Si le toca el gallo tuerto, el tigre mono y el grillo. No vaya a desenchuflarlo, que se le quema el bombillo.